Estás escuchando Radio en Fuga. ¿Qué preguntas tienen ustedes acerca del tema de la diversidad sexual, del tema de lo LGTB, del tema de los derechos? Yo quisiera partir de ahí para poder enrutarme en lo que quiero dar conceptualmente y ponerle el énfasis a una cosa u otra. ¿Hay preguntas? Exprésenlo como les parezca, como les salga. No hay problema. ¿Curiosidades que se tienen? Algo por los trabajos que hemos venido haciendo en América Latina, pero usualmente no me gusta cuando estoy en un auditorio hablar de los temas como tales. No, yo me refiero a la parte de logro, de lo que ha como grupo y lo que ha alcanzado como logro, como realidad. En Colombia lo conozco perfectamente todo, pero aquí por eso digo, no quisiera que ustedes me cuenten y lo quería dejar para el final, qué está pasando sobre todo con la ley aquí, que ustedes tienen unos avances muy interesantes, pero vamos a hablar de eso. Yo les voy a contar desde Colombia qué hay. ¿Qué otra cosa? No lo discrimina. ¿Sí? Acá en Uruguay no discrimina a esa persona. ¿No? No. Qué bueno, me voy a venir a decir. No, bueno, porque todas son estas mujeres. No sé, se han mencionado otra y a mí me da gracia. No lo tiene. Y me da como el pelo. No. Lo tengo en alto para que salga. Yo, por ejemplo, lo que dice es si no es tan así, porque si vos ves a dos mujeres o dos hombres besándose, o los hombres besándose, o sea, los hombres y las mujeres no pueden andar abrazados porque la gente como que los señala o los mira. El otro día lo vi en 18, dos mujeres de la mano y había dos muchachas que los miraron y se rayaron en la cara, o sea, horrible. No mires entonces, pero no estás viendo. Bueno, inclusive el otro día estaba en Barcelona con una amiga y fui a abrazarla por la situación. Todos miraron, yo como, yo entiendo que somos novias, ¿qué importa? Pero esta situación, inclusive más allá de, no es en general, a todos nos discriminan por expresarnos libremente, abiertamente nuestros sentimientos, de cariño. Aunque ustedes aquí, por ejemplo, es muy bonito, a mí me parece, cuando el otro tema que trabajo es el tema de masculinidades, el hecho de que los hombres se saluden de beso en Colombia, eso sería, pues, locas, ¿no? Yo no pensaría así, a mí que me digan lo que quieras, eso soy yo, no es cualquier cosa. Sí, claro, lo que pasa es que estoy hablando de un país, no de mí. Yo hablo que a mí me venga la polla, pero, ¿me entiendes? Es un país que tiene una cultura, que está encerrado en un cuento. Digamos que culturalmente aquí está un asunto bonito que a mí me parece agradable y que me parece que ha tumbado un poco esa distancia entre lo que es lo macho y es que los hombres se expresen afecto, mayores, jóvenes, cierto, que haya una expresión ahí que es muy... En Colombia eso es, vos lo puedes hacer, pero sería, pues, o sea, te miran, yo lo hago. Yo me saludo de beso con amigos. Es que a mí no me gustan todos. De aquí quizás uno. Pues que también es otro mito, ¿no? Que estamos expresando amor o buscamos acercarnos a hombres porque andamos así todo el tiempo a ver qué hacemos. ¿Dónde nos choramos? Son mitos que se dan en situaciones culturales. Y perdón que lo ponga como dije al comienzo, que iba a hablarlo muy, muy abiertamente. Porque el asunto es como que está todo suelto. Acá, igual, eso, en lo que refiere a lo que dije, la gente va a romper de datos, como besándose, se queda mirando, se ríe. Los movimientos están apuntando mucho a lo que es la visualización, porque eso es algo que se combate con visualización. Si yo nunca vi un carro pintado de azul, un día vi un carro pintado de azul, la primera vez que lo veo me río. Pero cuando yo eso lo veo todos los días, mejor leí la primera vez, mejor leí la segunda, y después me voy a la cuarta, ya está. Y bueno, entonces acá los movimientos pre-diversidades, nos dando a buscar ese eso con intervenciones, por ejemplo, agarrarse de las manos, que fue un día de orgullo gay que salieron a caminar de la mano, parejas, o sea, con tu amigo igual, con tu amiga, salieron a caminar de la mano. Y esas cosas sí, también en la marcha. Ahorita hablamos de la marcha, yo tengo una posición yo frente a las marchas y a ciertas cosas que hacemos para ser aceptados. Hay unos asuntos políticos que a mí me... ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Yo tengo que... No sé si te puedo preguntar, pero en tu casa, ¿tuviste conflictos? Todos. Casi se suicidan, casi me suicido yo, me mandaron al médico, al psiquiatra, yo tomé pastillas, fui a San Gregorio. Si yo les contara lo que yo hice, ahora tengo muchos años más que ustedes. O sea, era en una época totalmente diferente que quizás a muchos uruguayos como de mi edad les tocó vivirlo. Y que hoy no lo están. Mire, yo soy muy crudo a veces, ¿sí? Bueno, porque quizás a algunos no les parece, ¿no? Algunos de mis noviecitos jóvenes como ustedes, yo tengo novios así, como 20, desde que tengan cédula, ¿no? Los novios jóvenes, los chicos que yo tengo jóvenes, hoy viven como. ¿Y tú por qué haces eso? ¿Y quién te manda a trabajar por los derechos de los gays y lesbianas? ¿Qué es? Eso es un horror. ¿Para qué hay que...? Si todo está tan tranquilo y tan especial, yo le digo, mira, tú estás aquí sentado conmigo hoy porque yo puse la cara hace 20 años. Es como si nada pasara, como si... la cosa, como algunos de ustedes están diciendo, resulta que ha habido todo un trabajo que hay que hacer y unas situaciones que había que mostrar y una gente que fue asesinada y que sigue siendo asesinada en Colombia, aquí me imagino que no, pero en Colombia, busquen los informes de derechos humanos de Colombia Diversa y miren lo que pasa con personas. No te matan, yo siempre he dicho, en un país tan inseguro como Colombia, cuando yo me meto en cosas políticas y problemas, a mí no me vayan a hacer un gusto si me asesinan un día porque yo estaba en una cosa política y me voy. Y digan que el gay que luchó por lo... No, eso no lo quiero. Pero si me matan por un crimen de odio, que se sepa en todo el mundo. Y que se haga la denuncia. Ahí hay una diferencia, ¿sí me hago entender? Si me matan por robarme el carro, pues se lo mataron, punto. Porque es un país difícil, pasan cosas, no sé qué. Pero si me encuentran en mi casa... asesinado, amarrado con unos sunches, con un cigarrillo quemado al cuerpo, con 30 puñaladas, con mi cara rota totalmente con un bate de batear de béisbol. Y les estoy hablando de un amigo mío que asesinaron hace 2 años. No le estoy inventando nada. Lo asesinaron, por eso lo echan de ser mujer y de trabajar por los derechos. Esas cosas sí pasan. O sea, yo lo que creo es está bien que digamos que las cosas cambian. Por eso yo trabajo. Y he visto que las cosas han cambiado. Pero no vivamos en una nube de azúcar. Porque tampoco es una nube de azúcar. No, yo quería comentar que el otro día en la prensa salió... En Uruguay estaba habiendo una reforma carcelaria. Bueno, discutible y todo lo demás, pero el hecho es que salió en la prensa que ahora como un avance en esa reforma iban a ser celdas exclusivas para gays y lesbianas, ¿no? En el entendido que iba a ser una medida protectora para gays y lesbianas. Cosa que a mí me parece por lo menos bizarra, para ser gentil. Porque en primer lugar las cárceles tendrían que ser un lugar donde cualquier persona tiene que poder, si tiene que pasar por esa situación, que no tenga que temer por su vida, que lo violen, qué sé yo, y todo lo demás, ¿no? Pero sin embargo, bueno, aparece como una noticia linda, casi. Sí, a mí me jode eso, y te agradezco por traer el ejemplo, porque es como la marcha, es como todo, qué tan lindo, les estamos dando, no. Yo soy igual, pago los mismos impuestos y no quiero que me vean de otra manera. Yo detesto Chueca en Madrid. El barrio gay de Madrid me parece horroroso. El Sample en Barcelona, y hablo porque he vivido en las dos ciudades. O en Nueva York, la calle Castro. ¿Por qué yo tengo que ir y poderme coger de la mano con mi novio en esos lugares? Y en la 18 de julio no. Ahora, yo, Hernando Muñoz Sánchez, que tiene unas rayones y unas taras, yo no soporto el aquí vi, porque entré a una página aquí de sexo, porque quería mirar una cosa. Le llaman el blugineo. ¿Cómo se llama cuando uno se marca y está así? ¿Hay un nombre que ustedes usan? Apretar. Franeleo. El franeleo. No, que me parece no, el franeleo a mí me molesta entre dos gays, entre dos lesbianas o entre un hombre y una mujer heterosexual. Es que yo creo que hay espacios en la vida para franelearse, que son los moteles o mi cocina o mi baño o el asiento de coche o en el ascensor si es que tengo una fantasía, o en el carro que me lleven amordazado de acuerdo. Me parece maravilloso, pero eso es para usted y el otro que lo está consintiendo, ¿de acuerdo? Entonces yo no lo haría tampoco en la 18 de julio salir así con mi novio y muy descarga. No, pero podría ir de la mano con él. Sin entender eso, para mí un barrio gay no es una acción positiva. Para mí es una acción de váyanse allá, guárdense un poquito. Entonces, yo tuve un problema muy grave en Medellín hace un par de años, en el cual estuve medio amenazado. Muy duro, una situación muy difícil, muy dura. Y era específicamente, ¿saben con quién? Con los comerciantes de la vida gay del centro de la ciudad. Porque empecé criticando muy duramente que no tuvieran lugares con las mismas condiciones de salud, los bares. A mí no me gustan los bares, mucho menos los bares gays, me aterran, no me gustan. Que no tuvieran una compañía de taxis que le pudiera llevar a la casa a alguien que está... Hay muchas discotecas y bares en el mundo que ofrecen eso. Más cuando vivimos en una ciudad, cuando había una época de mucha escopolamina. ¿Sabemos qué es escopolamina? Es una sustancia que yo no sé si aquí sucede. En Colombia, ¿no conoces? En Colombia hay una sustancia que es como un polvito. Tú vas a cualquier lugar y en el trago pasas y te lo pones. O pasando una servilleta, cualquier cosa, y tú te enloqueces. No te das cuenta. Si se pasa un polvito, te mata. Por eso es tan grave eso. Y en los lugares gays, en 2006, en Medellín, se estuvo dando mucho. Y yo decía, pero los dueños, ¿por qué no hacen nada? O sea, debe haber una red ahí alrededor. Es como esto de la del mercado, de la feria. De la mosqueta. Perdón, ¿qué soy yo? El domingo me robaron mi cámara y trato de entender que me robaron porque parece que yo les estuviera tomando fotos. A ver, son una mafia, entonces es así. Esto es una mafia y no hacían nada por ese asunto. Y me meto en un problema porque además de eso querían volver y de hecho lo volvieron. Porque los gobiernos piensan que tirar cosas es dar derechos, ¿no? Entonces callémonos un poquito y les dieron una calle que es una calle como que se encuentra y ya está lleno de lugares gays. Totalmente lleno. ¿Qué hace ahí? Yo necesito es que los otros y las otras, entre nosotros digamos que ojalá no haya tanta discriminación, que existe, pero que no haya tanta discriminación. Yo necesito educar con actitudes decentes, tranquilas a los demás. Yo me voy encerrar en Chueca y vivir en Chueca, Madrid, y no salir de ahí. Tengo todo. Pues yo lo que quiero es hacer una transformación cultural de imaginarios en una sociedad que realmente lo necesita. Entonces, es lo que pasa. Lo otro también es que podrían sí hacer el derecho de que las personas tuvieran visita conyugal, que es en la misma cama donde duerme el otro. ¿Por qué me tiene que hacer una cama especial? A menos que piensen que tenemos una sexualidad especial. Muy bien, yo quisiera ya pasar un poco a mirar varias cositas. Y voy a tirar como elementos. Yo quiero saber la hora. 4:30. 4:30. Unos elementos de sexualidad humana, unas cosas que tengan que ver con orientación sexual, otro asunto que tiene que ver con lo que es la homofobia y las formas de homofobia, ¿les parece? Y vamos como cerrando. Uno, decir que la sexualidad humana debe ser entendida como un punto de cruce entre naturaleza y un contexto social y cultural. Es decir, no solo naturaleza, la sexualidad humana. Dos, históricamente la sexualidad humana no ha sido tratada ni en el ámbito privado ni en el ámbito público de forma tranquila, espontánea, fresca, sino que ha sido tratada por el contrario como de forma recubierta, desde el pecado, desde el tabú, desde el silencio. De eso no se habla, ¿no? Acuérdense que cuando éramos niños y nos íbamos a tocar los genitales, eso no se toca, eso no se hace. No nos enseñaron a conocer el cuerpo, a mirarnos, a explorar. Eso era como vedado, ¿verdad? Otro tema que tiene que ver con básico de la sexualidad humana es que la norma heterosexual, lo que Adrián Rich llama la heteronormatividad, se sitúa, y de esta forma la jerarquía, lo que está en la cúspide de las prácticas sexuales es la heteronormatividad y todo lo que está alrededor de la heterosexualidad y todo lo que marca como unas características. Nacer para una mujer en una sociedad no es un hecho aislado ni irrelevante de ninguna manera. El nacimiento en un cuerpo determinado, es decir, un cuerpo biológico determinado, es decir que hay una designación de un cuerpo de varón o de mujer, y que eso tendrá unas consecuencias sociales en términos de lo que deberá ser nuestro proyecto vital. Es decir, usted nació con cuerpo biológico de macho y usted tiene un proyecto vital social que desarrollar en esta sociedad determinada. Diferente en Uruguay que en Colombia. La sexualidad humana tiene como elemento diferenciador fundamental de la sexualidad animal. Está cargada de significados y simbolismos. Si nosotros tenemos significado, le damos significado a eso que llamamos sexualidad, que es mucho más amplio que el acto sexual, que es mucho más allá de eso. La sexualidad es una construcción social, es un producto histórico que se reelabora constantemente y que está lleno de significados, símbolos y tareas sociales. Y cuando digo tareas sociales, es eso que nos está pidiendo la sociedad cada vez de forma diferente construir, hacer, lo que es o no aceptable. Y hay una cantidad de cosas que nos está diciendo la cultura y los imaginarios culturales todo el tiempo, qué es aceptado y qué no es aceptado. El punto de partida de la sexualidad es el cuerpo que se convierte en un campo de batalla. Nosotros tuvimos un proyecto en Colombia a comienzos de los años 2000 que se llamó Planeta Paz e invitan al movimiento LGTB a ser parte de eso. Y nosotros decidimos armar un proyecto que era además muy chistoso, porque era un proyecto donde había campesinos, sindicalistas, negritudes, mujeres, ambientalistas, etc. Y los LGTB. Ustedes no se imaginan lo que era llegar frente a los sindicalistas, a las negritudes, porque supuestamente no había negros gays. ¿Negros gays? ¿Cómo se le ocurre? Sí, lo sé, de primera vez. Fernando, después sin comentarios. Me parece que justamente hay una cuestión, esto que estás trayendo, me parece que es interesante. Que es cómo también podemos trabajar en la interseccionalidad, en la intervinculación de distintas formas de desigualdad social. Porque de lo contrario también generamos, si no intervinculamos las formas de discriminación y de violencia contra la población LGTB, pero lo vemos a su vez articulado con que la población LGTB no es un universo homogéneo, porque hay mujeres lesbianas que son negras, porque hay varones en el ámbito rural, porque hay discapacitados cuya orientación sexual... Es decir, hay una serie de categorías que hay que intervincularlas en el análisis, porque si no, empobrecemos la mirada también. O la reducimos a una dimensión y generamos un efecto que no queremos generar desde el punto de vista analítico y político, y es que definimos a las personas por una de las dimensiones, la sexualidad, ¿no? Ya no es esto que es un efecto de la discriminación a su vez, ¿no? No es un doctor, es homosexual. Bueno, además es doctor, además es padre de dos hijos, además es amigo, además. Lo primero que decimos es homosexual, es lesbiana. Y eso, ese rasgo, es lo que define al otro, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos la capacidad analítica de intervincular las distintas dimensiones que a su vez generan posiciones distintas en las jerarquías sociales, no es lo mismo ser mujer y ser observador, no es lo mismo, y no podemos, no es lo mismo desde el punto de vista de las desigualdades sociales, ni aún en el Uruguay de hoy, donde sigue, yo le decía a Mariana por lo bajo, en nuestro imaginario prevaleciendo esta idea del Uruguay igualitario. Y no nos damos cuenta en la forma sofisticada cómo se recrea la discriminación. Y se claro, como decía Ron, tal vez acá difícilmente maten, más allá de que matan a las mujeres todos los meses por violencia doméstica, todos los meses, es el delito con mayor denuncia. Sí, pero nadie ha hecho una campaña para recolectar firmas. No importa eso, lo que digo es que está tan naturalizado, que no nos damos cuenta de que esto sucede. Y le sucede a mujeres heterosexuales, o supuestamente heterosexuales, no sabemos, pero también hay denuncia de mujeres lesbianas por parte de sus parejas. Es decir, estos modelos de jerarquías, de violencia, de discriminación, nos permean. Entonces me parece que es muy importante en cómo nosotros hacemos ese esfuerzo intelectual, y obviamente también es un esfuerzo que tiene para quienes trabajamos por los derechos humanos, efectos políticos, desde el punto de vista de la estrategia política, de intervincular las distintas formas de discriminación. Y obviamente algunos están mucho más jodidos que otros, y eso no cabe duda. Porque sobre algunos pesan, no cual sumatoria, cual conjunción mucho más compleja, distintas formas de ubicación de subordinación en la jerarquía social. No es lo mismo ser negro que ser mujer negra lesbiana, honestamente. En las jerarquías sociales, esa persona está en una situación de desigualdad mucho mayor que una caucásica lesbiana. Es así. Y así podemos jugar con las distintas formas de la discriminación, ¿no? Le digo, me parece que eso conceptualmente es muy importante y me parece que está bueno, como vos decías, de... Hay que de cruzar, claro. Pero lo jodido es que nos definen por la sexualidad. Claro. Es tan fuerte la carga de lo malo de la sexualidad que nos definen por ahí. Yo no soy profesor, yo no tengo unos títulos, yo soy un maricón. Y tengo todas las ventajas que ustedes quieran. Pero lo primero que dicen es, y seguramente que muchos no me han invitado a muchos lugares porque piensan que soy una mujer en un cuerpo de un hombre y nada más lejos de eso. Por ejemplo, hay un tema de género y de intersexualidad muy fuerte. No es lo mismo ser gay, pobre, negro y feo. Y digo lo de feo a propósito. Ustedes dirán, ay, por este cruel. No, se vive. O gordo. Y sin cultura, porque incluso una dos marcas de un correo. Sí, porque eso es lo que tiene San Pablo, un poquito. No, pero ojo con eso. No es lo mismo, y ahí tenemos que pensar. Y por eso tenemos que salir solo de la mirada de la sexualidad y que definan al otro desde la sexualidad. Porque tenemos una visión muy chiquitica y nos quedamos ahí. Y por eso el tema ahora de transversalización de género ha pasado un poco a un segundo plano para hablar de interseccionalidad de género y es mirar todas estas categorías que se van dando. La sexualidad es una forma entonces de interactuar socialmente y de comunicarse, es una forma de conocimiento del otro o de la otra o del otro, no necesariamente otro o otra, otro podría ser. De una relación de aceptamiento, podríamos decir que la sexualidad es mucho más que heterosexualidad, que matrimonio, que procreación, que maternidad o que paternidad, que amor romántico, que el grupo de edad que la pareja, la sexualidad, es mucho más que cualquier cosa de esa que la pone una sociedad heteronormativa y que no le está dando. A mí el tema del amor me sale un poquito maluco. El amor, como nos lo han enseñado nosotros, el amor es maravilloso. Yo les voy a quitar su romanticismo. El amor es maravilloso, pero no se enamore como nos dicen las canciones, o como dicen las rancheras mexicanas o colombianas, o como dice el vallenato colombiano, con estas historias, nos cortamos las venas, nos vamos, no se puede pasar. María, ¿se acuerdan de María? ¿La novela? No puede morir de amor, yo creo, pero cuando ve el amor de esa manera, y cuando nos han vendido un cuento de que el amor es si tú te vas, yo me muero, y todo esto se hace. Eso no es sexualidad, eso no es relaciones con otro, eso es una cosa de la cultura que ha hecho que nos pongamos codependientes de una cosa que supuestamente es bonita, que se llama amor. Yo voy a pasar este tema de la sexualidad y decir un poco rápidamente que el tema de la diversidad sexual lo podríamos definir como un conjunto de conformaciones, de percepciones, de prácticas, de subjetividades. Ustedes están en el tema de la psicología, diferentes, asociadas a la sexualidad en todas sus dimensiones, biológicas, psicológicas y sociales, o puede ser una multiplicidad de deseos y de modo de resolución de las relaciones afectivas y eróticas existentes en la humanidad. De una manera muy amplia, hablar de diversidad sexual es hablar de eso. Claro que entran los heterosexuales, como decía el profesor, claro que entran, pero es que tienen todo. Los derechos, estoy hablando aquí desde los derechos de una minoría, entre comillas, en el sentido de minoría. Para hablar de sexualidad, de diversidad sexual, yo tengo que hablar de tres cosas básicas: de género, de sexo y de orientación sexual. Básicamente definir. El sexo lo definiría como una distinción social que está basada en las diferencias biológicas entre hombres, mujeres e intersexuales. ¿Sabemos qué es la intersexualidad? ¿Lo tenemos claro más o menos? Es difícil. Yo meto el tema del sexo a las personas, en el sexo, a las personas intersexuales, porque realmente no es un asunto de identidad. Y tengo una pelea muy dura políticamente en Colombia y en muchos lados, porque hablan del movimiento LGBTI. Y en Argentina hablan de los LGBTI, no sé cuántas letras, además que son unas letras traídas, una cosa importada de Gringolandia, y que se nos ha puesto ahí. Por ahora nos tenemos que llamar movimiento LGTB o población LGTB. La I yo no la tomo ahí, la I para mí está, y ustedes están en el tema de la psicología, dentro del sexo. Para hablar de sexo, hablo de una distinción social y biológica basada en unas diferencias que tienen que ver con tres factores: el cromosómico, el hormonal y el anatómico. ¿Quiénes son las personas intersexuales? Personas que nacen con características de ambos sexos, características de genitales masculinos y femeninos sin definición. El hermafroditismo es una de esas formas. Hay por lo menos seis formas de intersexualidad y es súper complejo. Súper complejo. Una es el hermafroditismo, que eso, esa palabra sí la hemos oído. ¿Puede ser genital también? ¿Bien? Sí, puede ser. Es otro de los síndromes. Ah, sí. El síndrome, sí. Es el genital. Ah, no te entendía la palabra. Sí, es otro de los síndromes dentro de esos seis. De acuerdo, de intersexualidad. El otro es el hermafroditismo, que es el que más conocemos, porque cuando somos... Ahora, Hernando, 3% de la población mundial, ¿no? 3% de la población mundial se dice nacer con alguna característica de intersexualidad. Yo estoy de jurado en el festival de Llámale H de las películas, y anoche vi una que me encantó, no pueden decir. Solo se da hasta el viernes. Pero a mí me gustó más que todo, que trata el tema de la intersexualidad de una manera bellísima. Es una película argentina, se llama El último verano de la Bollita. Creo que es como un tráiler donde uno vive en el campo, una cosa. Si la puedes ver, mírenla, porque trata muy bien, muy respetuosamente el tema de la intersexualidad más en el campo, en el espacio rural, etcétera, etcétera. Entonces, el sexo es esto, y está con estos tres factores, el cromosómico, el hormonal y el anatómico. En la intersexualidad, una de cuyas formas es el hermafroditismo, existe la presencia simultánea en un solo cuerpo de características biológicas, tanto de varones como de hembras. Yo entiendo que los intersexuales, mira, no nos metan en las peleas de ustedes, de un movimiento que está peleando por unos derechos, somos otra cosa. Es otro tema, no es una cuestión de orientación sexual ni de identidad de género, ¿de acuerdo? Hay un tema diferente. ¿Qué es el género? En una forma también sencilla, lo vemos como un conjunto de roles, de tareas, de comportamientos, de emociones, de espacios, de actitudes y aptitudes que la sociedad espera de nosotros, que nosotros actuemos de determinadas maneras y que asumamos en función de habitar un cuerpo femenino o masculino. Yo soy muy marica. Por ejemplo, esto, ninguno de los que está sentado lo tiene. Ninguno. Entonces, este movimiento. No lo haría. La sociedad no espera que yo haga eso. Porque yo me siente así. Yo, mi mamá sufrió la pobrecita conmigo. Todavía. Cuando yo me sentaba, cuando yo tenía 6 años o 5 años, porque me sentaba cruzando las piernas, haciendo carrizo. Así no se sientan los niños. Me decían, los niños se sientan así. A mí me costaba tanto sentarme. Ellos, nunca se espera que un niño, ahora ha cambiado. En mi época, no. Los niños teníamos que sentarnos patio abierto. Y las niñas no se podían sentar patio abierto. Esas cosas, solo por dar un ejemplo, que se espera y que esta cultura sí sigue esperando. El chico que dijo ahora se fue lo del beso. La cultura no espera que dos mujeres se besen apasionadamente en la calle, jamás. Ni aquí ni en la Fórmula 1. La cultura ha dicho que eso está mal. Después empezamos a verlo de otra manera. Porque el género ha hecho unos implantes, unas improntas que dicen tienes que actuar de esa manera. El género es una construcción social, ustedes lo saben, que donde se establecen barreras rígidas entre lo que es ser hombre o varón y lo que significa ser mujer, siendo imposible encontrar puntos intermedios. O por lo menos en la cultura colombiana es así. Usted es hombre, tiene que actuar de esta manera. Y si es mujer, tiene que actuar de esta manera. No estoy diciendo que las cosas no estén cambiando. Están cambiando. Pero digamos que en el imaginario cultural, lo que se dice es, hombres actúan así y mujeres así. ¿De acuerdo? No sé cómo será aquí. ¿Algo parecido? Muy bien. ¿Qué es la orientación sexual? Es una forma muy simple de decir. Es la vinculación con el deseo sexual. Y es la atracción física y o afectiva. ¿Y por qué hago énfasis en lo afectivo? Porque es que nosotros también amamos. También queremos, también tenemos, también hacemos dramas y de novela, de Juan Eduardo, que me deja. También hay afecto. También hay eso que está alrededor. ¿No? Él dice Juan Eduardo, ¿cuál sería mi nombre? Esos nombres se ponen en la novela. La orientación sexual se vincula con el deseo sexual, sí, pero más allá es la atracción física y o afectiva hacia personas de un determinado sexo, o de ambos sexos, o del sexo contrario. ¿De acuerdo? Solo hay tres orientaciones sexuales. ¿Cuáles serían? Tres. Heterosexual, homosexual y bisexual. Tres orientaciones sexuales. La gente confunde mucho esto con sexo. Es hombre, mujer, género, se confunde mucho. Heterosexual, si las emociones, el afecto y la atracción sexual están hacia personas de mi sexo contrario. Supongo que la mayoría de los que están aquí, como es el mundo, la mayoría son heterosexuales. Homosexual, si las emociones y el afecto están dirigidas a personas del mismo sexo. El único marica público aquí soy yo, o sea yo. Y me gustan los hombres como objeto erótico y afectivo. El maricómetro no lo pongo a trabajar todavía afuera. Por ahora, yo. ¿Quién soy yo? Un hombre que le gustan otros hombres. Yo no soy una mujer. Ay, mi nombre es un hombre. Por más que hable así, mejor es más. Soy un hombre que me gustan otros hombres, como objeto erótico y afectivo. Pero que como hombre tengo una cultura que me ha enseñado una serie de cosas que significa ser hombre y que me gusta ser hombre. O sea, estoy hablando de mi orientación sexual, ¿de acuerdo? Y bisexual, si las emociones del objeto están dirigidos hacia personas de ambos sexos. No necesariamente uno tiene que tener un trío, ¿no? Cuando es bisexual, yo puedo tener relaciones con una mujer, estar con una mujer un tiempo y después con un hombre. Y si se conjuga ya como práctica sexual hacer un trío, fantástico. Pero como orientación sexual, es que tengo como objeto erótico y afectivo en la misma proporción el deseo por hombres y por mujeres. Se ha dicho de todo, que los bisexuales son locas en el closet, que eso no es un problema mío. Si él se quiere llamar bisexual, yo lo respeto. Era parte de lo que una de las chicas decía en el video, cada cual tiene que definirse, y si se quiere definir, otros ni siquiera se definen. Hay dos, voy a pasar rápidamente por eso, hay dos grupos teóricos explicativos de la conducta homosexual. Ustedes conocen uno muy bien, que es el grupo de lo psicológico, y hay otro que tiene que ver con el aspecto de lo biológico, ¿no? Entonces ha habido una cantidad de hipótesis, que si nacimos, y entonces decían que teníamos los hombres homosexuales el hipotálamo más pequeño, entonces había una cantidad de cosas. Hace poco salió, hace poco digo, relativamente unos 3 o 4 años, que teníamos este dedo, ¿cómo se llama este dedo, el corazón? Este dedo más largo. ¿Nos medimos la mano con alguno de estos? ¿Alguien, algún hombre quiere medirse? Puede ser que descubra que es bien. Que toda esta cantidad de maricadas que salen como hipótesis hasta hoy, que yo sepa, hasta ahora no se ha comprobado que existe una razón biológica que diga uno nace gay, y es porque el cromosoma tal con el cromosoma no sé cuánto se juntó. No hay, yo quisiera que hubiera. ¿Saben por qué? Porque sería más fácil. Yo podría ir con mi receta médica así. No me asesinen, miren mi receta antes de asesinarme. Es que tengo una discapacidad. Sería muy duro. Pero eso es lo que quisiera el mundo. Digan si son enfermos. Y si son enfermos, pues muestren la receta y muestren qué toman. Y todavía muchos siguen pensando que somos enfermos. La Iglesia Católica Apostólica y Romana, horrorosa, endemoniada, sigue pensando que estamos enfermos. Y sigue haciendo exorcismos, y todas las iglesias, en general, las iglesias evangélicas hoy tienen centros de orientación psicológica y espiritual tratando de que nos volvamos heterosexuales porque lo que estamos es enfermos. Eso pasa, sigue pasando hoy. Siglo XXI, se los digo porque lo conozco de primera mano y porque lo sé. Entonces digamos que desde lo biológico hay una cantidad de teorías que no se han comprobado y que no se han dicho. Desde lo psicológico también, yo no sé si ustedes, profesores, que están aquí en el tema más cercanamente desde la psicología, hoy se sabe que psicológicamente alguien es gay por algo, ¿no? No sabemos. Entonces hay hipótesis. ¿Qué es que se crió entre mujeres? Por eso está mal. ¿Qué es que lo violaron cuando era chiquito? A mí no me violaron. No me crié entre mujeres. ¿Qué es que papá no estuvo? El 35 o 40% de los hogares colombianos deberían tener por lo menos un gay. Porque el 35 o 40% de los hogares colombianos son hogares y familias monoparentales femeninas. ¿Qué otra historia no ven ustedes desde lo psicológico que dice? ¿El efecto? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Pero así como más del día a día. Que lo rezaron, que le hicieron, que fue una maldición. Y nosotros somos más indígenas, los colombianos. Que lo mimaron, que lo llevaron, que se le acercaron, que no sé qué. Y en realidad es culpa de los abuelitos. O de los abuelitos, y por ejemplo, yo oía en mi familia recriminándose unos a otros porque me habían consentido demasiado. Me lo mariqueó. Le hizo daño de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas dos como grupos teóricos? Que hay una... Ojalá, si lo hay, sería bueno saberlo. Y no lo digo despectivamente, lo digo de verdad. Sería bueno saber y entender que valdría la pena tener una razón. Pero no la hay. Es como cuando les preguntaba a ustedes, ¿ustedes supieron si nacieron heterosexuales o se hicieron? Yo lo único que quiero hacer es ser un hombre feliz y saber lo que quiero hacer y tenerlo claro y tener un sentido común tan amplio que me permita convivir con otros y con otras sin hacer falta. Es eso, pero a mí no me pregunten si nací o me hice, porque hasta ahora no hay ninguna. Voy a correr y voy a entrar en el fin. D, lesbiana, ya dije parte de mi orientación sexual. La D de lo LGTB es para mí, y yo lo defino siempre, digamos, pedagógicamente, como una sombrilla, el transgenerismo. Y una sombrilla que contiene una diversidad de identidades de género, no de orientaciones sexuales únicamente. La T se refiere entonces como categoría a la identidad de género o a la identidad sexual más que a la orientación sexual. ¿Qué incluye esta categoría? Incluye a transexuales, a travestis y a transformistas. Aquí vamos a encontrar a personas que transitan por su identidad de género con o sin intervención quirúrgica. ¿Cómo les llaman aquí a las personas trans? Trans. Ahora se están llamando trans en todos lados, que a mí me parece. Yo he estado en discusiones donde ellas han estado y ellos definiéndose, me parece mortal que se tengan que llamar. Están haciendo un asunto de género, a mí me parece que el transgénero, el transgenerista, les define más. Dentro de esa sombrilla del transgenerismo están travestis, están transexuales, puede haber una forma de intersexualidad, están los transformistas y las transformistas, y dentro de eso se los drag queens y los drag kings. ¿Sí sabemos eso? Entonces, travestis son las personas que expresan su identidad de género de manera permanente o transitoria a través de la organización de rentas de género y de actitudes del sexo opuesto. Es decir, a través de roles de género que están designados a las mujeres, por ejemplo, en el caso de un hombre travesti. Los transexuales son aquellas personas que nacen, para decirlo de una manera sencilla, en un cuerpo equivocado. Es decir, son personas que nacieron, digamos, en un cuerpo de sexo macho, desde lo biológico, y su psique, su mente, les está diciendo, ustedes son mujeres. O lo contrario, nacen en un cuerpo de mujer y su psique, su mente, es masculina, es desde ahí, ¿de acuerdo? Es desde ahí que se están. Y estas personas muchas veces, no siempre, hacen lo que se llama técnicamente reasignación de sexo. Es decir, hacen todo un proceso para cambiar su sexo a que conjugue con lo que realmente sienten. Es decir, que su sexo y su mente estén de acuerdo. Hay unas que por rebeldía política dicen, no queremos y no lo vamos a hacer. No vamos a cambiar, no sé, pero soy una mujer, pero tiene este cuerpo. ¿Sí me hago entender? Muchos y muchas han definido por situación política no hacerse ninguna intervención, o se hace solo alguna intervención, pero no hace reasignación de sexo. Los transformistas son personas que hacen y usan prendas y tienen actitudes del sexo opuesto para un show, para únicamente una presentación musical o que imitan artistas del otro sexo. Y puede ser transitorio. Y el drag queen es el hombre que hace como una forma de ironía, de subversión, el hecho de exagerar los rasgos femeninos. Entonces se ponen unas pestañotas. Aquí creo que hay un drag famoso que es profesor de una universidad. Se llama Luis. pero no me acuerdo el apellido. Magallanes. ¿Qué hace de maestra o algo así? Esto es como un estilo drag queen. Y los drag queen que no conocemos son mujeres que exageran las actitudes y los roles y las expresiones de género de hombres. ¿De acuerdo? Es como, no es un disfraz, es una actitud política, es una actitud clara de poder hacer ahí. Ser L o G o B o T no tiene ninguna normalidad, ninguna indefinición, ninguna perfección, no es ni inmoral ni de pecado, ni tampoco es una enfermedad mental. El 17 de mayo de cada año se conmemora el Día contra la Homofobia. ¿Y qué es el Día contra la Homofobia? El día en que se dice que se sacó de el DSM-4 hace 20 y pico de años, en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, la homosexualidad como una enfermedad. Ustedes seguramente saben eso y lo han estudiado. Hace un poquito más de 20 años que se ha sacado, por eso el 17 de mayo de cada año se celebra el Día de la Homofobia. ¿Qué es la homofobia? Era parte del miedo que los chicos y las chicas mencionaban y que se decía. Homofobia no es solo que te digan maricón, o que te digan bollera, o que te digan camionera, o que te digan trabeja, no sé cuánto, es también quererte cambiar como quieres, como quieren que se sea en una sociedad. Era lo que decía también. La homofobia es ese miedo, es ese rechazo que puede llegar a ser patológico a la homosexualidad, o a las lesbianas, o a los gays, o a los bisexuales. Si el rechazo se produce a personas trans, como ustedes le dicen aquí, entonces se denomina transfobia. Se está hablando específicamente de transfobia, y se está hablando de transfobia precisamente porque son mucho más vulnerables las personas trans a las violencias. Esta cultura occidental, una cultura basada en la heteronormatividad, una cultura androcéntrica, es decir, centrada en lo masculino, no aguanta que un hombre exprese o se exprese de una manera diferente a lo que sería el género masculino. Las trans, por eso, mucho de las razones por las cuales son asesinadas es porque, ¿cómo así que este hombre se llama mujer y se quiere ver mujer? Es denigrante, pero además eso tiene un poco de misoginia ahí. Además, es que la mujer fuera una mujer. Claro, es como si fuera una mujer. Eso es la homofobia. Yo quiero que veas. Estamos en la hora. Quiero terminar diciendo que existen cinco formas de homofobia. Una es la homofobia cognitiva, y es la homofobia, termino en tres minutos. La homofobia cognitiva, que tiene que ver con las ideas, con los conceptos que se manejan acerca de qué es el homosexual. Si nos han dicho en la escuela que eso es malo, que no se puede ser homosexual, que es perverso, que son niños violados, la gente crece con la idea, esto es malo y es perverso. Es la homofobia cognitiva. La otra conductual está en conexión ya no solo con el conocimiento, sino con los pensamientos, con los comportamientos hacia personas homosexuales. Y esos comportamientos tienen un amplio abanico de manifestación. Pueden ir desde el chiste hasta el asesinato. Yo no sé si ustedes han oído chistes de gays, seguro, o de lesbianas, como de negros o como de mujeres. Le compré el coche a mi mujer para que andara en la cocina. Eso es. El chiste es una forma de homofobia, y es una forma que hace daño, y que en la cultura lo manejamos de una manera muy, muy sutil. Otra forma de homofobia efectiva que está relacionada con el hecho, está bien, yo los respeto, pero lejos de mí, que no se toquen, que no se aparezcan, que no sean cercanos a mí, ¿de acuerdo? Que es lo que se llama la homofobia afectiva. Y la homofobia internalizada, que es esa homofobia que hace tanto daño, que es cuando uno mismo, por todo lo que le han dicho, o por la familia, o por la cultura, no se acepta, y se hace más daño, y hace más daño a los que son visibles o no. Es ese gay que está guardado en el closet, o esa lesbiana, o esa persona que no ha podido definir y aceptarse. Yo no estoy de acuerdo con que todo el mundo tenga que salir del closet públicamente. Eso cada cual lo define, y eso hay que respetarlo. Pero que por lo menos dentro de uno haya una aceptación, y un respeto, y una un reconocimiento de lo mismo, sí. Esa homofobia internalizada hace mucho más daño, quizás que cualquier, todas hacen daño, pero quizás que cualquier otro. Hay cinco cosas por las cuales se mantiene la homofobia. Uno, porque porque se invisibiliza. Y yo siento que parte de lo que hicimos hoy aquí en el ejercicio era, aquí no sucede, aquí no se da, aquí no aparece. Pero es parte de lo que decía alguien. No es que no aparezca, está cuando la vivimos y cuando empezamos a verla y cuando no se sientan al lado de uno porque creen que lo va a tocar, etc. El contagio del estigma, miren, si en la esquina hoy salimos en un barrio de Colombia y golpean a una persona de raza negra, todos nosotros nos ponemos furiosos y le decimos, ¿tú por qué le golpeas? Es que este negro sucede. Estoy hablando de lo que sucede. Todos nos vamos a volcar, pero no sé si haríamos igual si salimos a la esquina y están golpeando a una travesti. Porque en la esquina van a pensar que es que yo soy gay. Ese miedo al contagio y es ese miedo a que el otro, yo no lo defiendo porque van a pensar que yo soy. Es una forma. El continuo es que empieza desde la casa, desde la iglesia, desde las instituciones sociales, desde todo lado. La ausencia de apoyo familiar, y yo ahí digo, las familias no tienen, digamos, culpa en eso. No hay tampoco una información, no hay una educación que se le pueda dar a la familia. El horizonte de la injuria, el expresidente Uribe en el país mío, en Colombia, digo, en mi país y no mi presidente, porque no era mi presidente. Ese señor era experto en este tipo de homofobia. Era de los señores que hablaba diciendo, a mí que no me vengan los guerrilleros a hablar con voz de mariquitas. Lo decía así, el presidente de la República. Y a este señor lo adora, es como un mesías en Colombia. Somos poquito los que no le creemos. Si él me lo está diciendo, es porque es verdad. Entonces hay que odiar a los maricas. No hay que ser así. Si me hago entender, es ese tipo. Si una autoridad dice, si un profesor de ustedes les dice, es que los gays, es el profesor, es una autoridad, o es el sacerdote, o es el maestro. Y la normalización de la homofobia, en el sentido de, es que para qué se muestra tanto, podría ser un poquito más prudente, podría ser un poquito más masculino, que ella no sea tan machorra, es que se le nota mucho. O sea, normalizamos, es porque yo tengo un amigo que no se le nota y a él no le pasa nada. Entonces vamos normalizando eso. Yo quiero dejar aquí y decir que el cuento de todo esto tiene que ver con los derechos. El asunto no es un asunto de gustos, el asunto es un asunto de derechos. Y el asunto de derechos tiene que ver con que yo tengo que aceptar, gústeme o no, que existen diferencias y que esas personas que son diferentes a mí en eso tienen los mismos derechos que yo tengo. Y que ahí yo no puedo hacer absolutamente nada más que no tolerar. A mí la palabra tolerancia me sabe mal. Yo tengo que respetar. Yo tolero y cuando no quiero tolerar, entonces saco y le doy un puño. La tolerancia tiene un sentido de permiso. Yo te doy permiso, yo tengo el poder y te permito. El respeto no, el respeto implica reconocimiento, así no esté de acuerdo con vos. Pero te reconozco y hay unas diferencias ahí y vamos a conversarlo de otra manera, pero el tema de la tolerancia es como yo sigo teniendo el poder porque soy la mayoría y puedo hacerlo. ¿Qué es lo que se pretende? Que haya un asunto de derechos y el reto sencillamente es poder pensar en clave de derechos la situación. Hay un asunto que vale la pena severo problema con dar doble clic. Bueno, les agradezco. Quería contarles un cuento que dura 2 minutos, pero se cerró una cosa que no se dice. Muchísimas gracias. No sé si algunos quieren quedarse a conversar yo tengo un ratito. Y los que tienen que salir porque no están clases. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Sé que la